Vamos a tomar contacto ahora con la licenciada Patricia Yuricich, que es la secretaria de Programas para el Desarrollo de la Ciudadanía de la provincia. Está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Yuricich? Buenos días y muchas gracias buenos por atendernos. No sé si está al tanto más o menos de lo que sucedió con estos casos aquí, de estos allanamientos realizados en Rosario, en el Hospital Provincial, con respecto a posible venta de bebés o esto que se está investigando como tráfico de bebés. Sí, he leído lo que ha salido en los medios, porque estoy he viajado ayer y hoy también estoy viajando, así que he tenido acceso a lo que ha salido en los medios. Uh-huh. Nosotros vinculábamos de alguna manera esto de la venta de bebés en algunas dificultades que pueden aparecer a veces en los trámites de adopción. ¿Puede haber algún tipo de vinculaciones en ese sentido? No, en absoluto. Realmente justificar la venta de bebés por las problemáticas que puede haber en los trámites de adopción me parece naturalizar un delito, me parece gravísimo, digamos, de ningún modo una cosa merita la otra, en absoluto, en eso quiero ser bien clara. Claro. De todas maneras, ¿qué lectura puede hacer de lo sucedido con respecto a estas investigaciones sobre tráfico de bebés aquí en la ciudad de Rosario? No, yo lectura puntualmente sobre esa situación no voy a hacer ninguna porque para eso está interviniendo la justicia y en todo caso es un tema del ámbito del Ministerio de Salud, como ustedes bien estaban hablando recién con las autoridades del hospital, no es un tema que a mí me competa hablar puntualmente de lo que está ocurriendo hoy con esa situación. Sí, lo que yo puedo dar alguna opinión más genérica en relación a estas cuestiones, digamos, pero no hablar puntualmente de esta situación. Uh-huh. Dejar claro en relación a lo que ustedes me preguntaron antes, por ejemplo esto, ¿no? Que para mí la cuestión esta de que haya dificultades de algún tipo en el trámite de la adopción no amerita de ningún modo que el medio sea la compra de un niño. Esto me parece que si nosotros empezamos a naturalizar estas cuestiones, me parece que estamos en dificultades. Claro. De todas maneras, lo que hablábamos recién con Beletich, de alguna manera hablaba o apuntaba que las operaciones que ahora se están investigando allí en el Hospital Provincial, en realidad las historias clínicas que fueron secuestradas, tienen que ver con guardas preadoptivas que ya habían sido otorgadas y que a lo mejor eso muchas veces se confunde, digamos, no fue una pregunta intencionada, sino más bien relacionar un tema que se está investigando, por supuesto, tráfico ilegal de bebés o venta de bebés, con lo que desde la dirección del Hospital Provincial están mencionando como guardas preadoptivas que existían en estas tres historias que fueron secuestradas en el día de ayer. Sí, en realidad que sean guardias preadoptivas o no, digamos, para mí no cambia demasiado el enfoque. Digamos, yo no justifico de ningún modo el tema de la compra o venta de niños, digamos. Pero bueno, realmente no me parece que tenga que ver en este sentido. Yuricic, ¿qué tal? Buenos días. Hola, queremos buen día. Ver si nos puede aclarar un poco también el concepto, porque lo consultábamos recién con Beletich, pero me gustaría ampliar este concepto de lo que significa una guarda preadoptiva. Sí, en realidad las guardas preadoptivas las dan los jueces, no es del ámbito de la administración, de los órganos administrativos. Yo estoy a cargo una secretaría que tiene la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que lo que tiene que hacer es trabajar para garantizar los derechos de los niños y las niñas, en este caso, a tener una familia. Digamos, todo lo que tiene que ver con la adopción, con las guardas preadoptivas, esas son figuras del Poder Judicial, digamos, que a nosotros nos exceden absolutamente. No tiene que ver esto con el ámbito de trabajo o de desarrollo nuestro. Nosotros estamos para trabajar en políticas públicas, para generar políticas públicas, para apoyar a los grupos familiares, y en ese punto la articulación que se debería dar es que ante una situación, digamos, donde hay se percibe una dificultad en que la familia biológica pueda hacerse cargo de garantizar los derechos de sus hijos y esto, digamos, es presentado para una adopción en un juzgado, bueno, en ese caso el juez deberá darle parte al Estado, a esta parte del Estado, digamos, la que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos, para ver qué se puede hacer en ese punto para fortalecer la situación de lo familiar. De ahí en más, si la cuestión tiene que pasar a ser una adopción o no, eso es una figura que le compete exclusivamente al juez. Uh-huh. ¿Cómo está el tema en la provincia en cuanto a las demoras que hay para aquellos papás que hace años quieren adoptar a un chiquito, digamos? ¿Hay mucha demora? ¿Cómo se puede describir la situación en la provincia? Lo que pasa es que yo creo que acá se están mezclando mucho las cosas. Vos me estás haciendo todas preguntas que le tenés que hacer a los jueces de familia, no a mí. Sí, a ver, yo quiero ser clara en esto. Yo no tengo ningún problema en salir al aire y en hablar lo que ustedes me pregunten. Pero digo, estamos confundiendo las cosas. El tema de la adopción es una figura del Poder Judicial y tiene que ver con el derecho privado. Digamos, querer traspolar esto a los ámbitos de trabajo nuestros, yo creo que es un vicio que venimos arrastrando del patronato, donde los jueces de menores, y no hablo de nadie en particular, hablo de la figura del juez de menor como alguien que decidía sobre el destino de los niños basado en ciertos criterios y ciertos procedimientos que lo avalaban. Esa historia terminó. La ley del patronato fue derogada por la 26061. Entonces, la adopción, alguien por ahí dice hay vacío legal. No hay ningún vacío legal. La ley provincial y la ley nacional de protección de derechos no tiene por qué hablar una sola palabra sobre la adopción, porque eso es una cuestión de orden privado, no de orden público. Sí, de todas maneras, Juricich, de todas maneras, durante un determinado momento, cuando no había todavía una sanción provincial de una ley que se adhiriera a la nacional, a la 26061, había muchos jueces que decían no tener ningún tipo de aval y que incluso se despegaban de algunas cuestiones vinculadas a la adopción, y en ese marco había, no sé si un vacío legal, pero sí una incertidumbre y jueces que se declaraban incompetentes en algunos temas, ¿o no? Vos me decís que jueces decían que no se sentían avalados para dar una guarda preadoptiva. Cuando había todavía estaba vigente el código de procedimientos en la provincia, que no había sido derogado por la legislatura provincial. No, es que son cosas distintas, digamos, lo que y no tiene que ver con que haya ahora una ley provincial. Lo que la ley provincial trae ahora a colación, que lo mismo que dice la 26061, es que los jueces de menores no tienen competencia solo en lo penal, no tienen más competencia en lo civil. Pero de ahí a decir que no entiendo, la verdad es que ahí ya me perdí, digamos, nexo que se hace entre que tengamos una ley provincial ahora y el vacío que existía o que existe para en los trámites de adopción y las demoras. O sea, son dos ámbitos absolutamente distintos. De todas maneras, que yo reconozco es que la figura del patronato, digamos, los mezclaba y los confundía, esto puesto entre comillas, uh-huh. Porque había otros fines, digamos, que era la de definir qué familia era capaz y qué familia no era capaz de criar a un niño. De todas maneras. Pero ahora estamos en otro escenario. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. A partir de la nueva ley de niñez y adolescencia y familia que la provincia de Santa Fe adhiere desde hace muy poco, desde el mes de mayo. Sí, entró en vigencia en el mes de mayo, exactamente. Y ahora durante todo este mes de junio estamos dedicados a difundir la ley y hacer una consulta también en todos los sectores para avanzar en la reglamentación. Digo, por eso es reciente la incorporación de la provincia de Santa Fe a la nueva legislación. Sí, es reciente la ley provincial, pero nosotros veníamos trabajando con la 26061 desde el 2005 y cuando no había 26061 trabajábamos desde la Convención Internacional, digamos. Los que adherimos al paradigma de la protección integral lo hemos hecho desde siempre porque es una cuestión de principio y una cuestión ideológica, digamos, más allá de que el marco legal imperante era otro, pero se podía, digamos, trabajar también en otro sentido y una vez que estuvo la 26061 también lo podíamos hacer, más allá de que teníamos esta contraposición o contradicción con el código procesal que ahora con la ley provincial queda salvado, donde claramente explicita que el juez de menores solo puede intervenir en lo penal y todo lo que sea civil es del juzgado de familia. Sí, ahora más allá de una ley o de otra, de la adhesión o no, digamos, dejando un poco de lado todo eso, los trámites de adopción, ¿son trámites que se pueden hacer de una manera clara, sencilla, rápida en la provincia de Santa Fe? Los trámites de adopción, te vuelvo a repetir, pertenecen a los juzgados de familia. Eso lo tenés que preguntar en tribunales, se lo tenés que preguntar a los jueces, lo tenés que No es que yo no quiera contestarte, pero seguimos confundiendo, si no, ¿me entendés? Sí, sí, está claro, pero digo, como una integrante del gobierno provincial que está a cargo de un área de desarrollo de familia, imagino que tendrá un conocimiento sobre la materia. Sí, o sea, uno obviamente escucha esta cuestión de lo que tarda una adopción. Bueno, habrá que ver dentro de los circuitos del Poder Judicial cómo esto se puede optimizar y se puede ir trabajando de otro modo. De todas formas, a mí me interesaría poner un acento en una cuestión. La adopción se debe pensar como el derecho que tiene el niño a tener una familia. Muchas veces, y en eso también entran a tallar estas cuestiones de venta, compra y demás, la adopción es más vista desde la, digamos, la ansiedad o el deseo de una pareja que no ha podido tener hijos de tener a un niño, que como el derecho del niño a tener un hijo, a tener una familia. Entonces, en ese sentido es que hay que ser cuidadosos, que hay que agotar todos los recursos, y a lo mejor a veces las demoras tienen que ver con eso. Pero digo, esto es una opinión, porque en realidad no es un tema que nos competa a nosotros. Bien. Vuelvo a reiterar, es una cuestión del Poder Judicial. Perfecto. Que sí, seguramente habrá que rever como tantas cosas. Uh-huh. Le agradecemos estos minutos, ¿eh? Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Estábamos en contacto con Patricia Juricic, la encargada del área de desarrollo de familia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe.